Estamos dialogando con Mónica Chávez, es coordinadora de proyectos de microjusticia acá en el municipio de Patacamaya, en la provincia de Aroma del departamento de La Paz. Hermana Mónica, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, coméntenos, estamos viendo que hay un taller importantísimo, ¿no?, sobre identificación, el reconocimiento de ser ciudadano, ¿no?, los requisitos, ¿no? Un poco cuéntenos al respecto, ¿qué actividades vienen realizando también acá? Muchas gracias, hermano. Microjusticia viene realizando precisamente el proyecto de personalidades jurídicas, y dentro de este proyecto llevamos los talleres, y educarles, más que todo asesorarles a todas y todos aquellos hermanos, autoridades, cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos como persona. Estamos empezando el primer taller sobre el derecho a la identidad. ¿Cuál es la identidad? O sea, ¿qué requisitos necesitamos nosotros para obtener nuestros certificados de nacimiento? ¿Cómo podemos inscribirlos? ¿Qué errores se presentan? ¿Cómo podemos subsanar estos errores ahora que se han vuelto simplemente trámites administrativos? ¿Cómo nosotros podemos subsanar estos errores en el certificado de nacimiento, matrimonio y defunción? En estos 10 años del gobierno de Evo Morales, ¿sigue habiendo aún personas que no tienen identidad? Lamentablemente sí. Siguen habiendo personas de la tercera edad que no cuentan con los beneficios que da el gobierno, como la renta dignidad. Entonces, precisamente eso nosotros ayudamos para que puedan tener la identidad, que todo ciudadano es un derecho de todo ciudadano. ¿Y qué tal la percepción de los que están participando? ¿De dónde se han venido ellos también? Ellos son de acá, del municipio de Patacamaya, de las diferentes comunidades, y tienen muchísimo interés, porque estos talleres precisamente están programados de 20 a 25 personas. Entonces, asisten la mayoría de las personas porque tienen ese interés de conocer, como autoridades también de difundir a los comunarios. Entonces, tienen muchísimo interés porque son problemas que día a día se presentan, son problemas reales que se presentan hasta dentro de nuestra comunidad. ¿Y ustedes cómo coadyuvan para que tal vez algunas personas tengan esta identidad, ¿no? Tal vez les facilitan algunos trámites o les remiten hacia ustedes. Sí, nosotros viene trabajando con puro abogados. Nosotros somos abogados. ¿Qué es lo que hacemos? Les asesoramos en qué documentos deben presentar para un determinado problema, una determinada observación que existe. Entonces, se los armamos la carpeta, les acompañamos, porque a veces existen personas de la tercera edad que no entienden muy bien o no saben los pasos dentro de las instituciones como SLS o CEGIP. Nosotros les acompañamos, vamos a hacer con ellos el trámite para que así puedan obtener. Bueno, ¿qué otras actividades más realizan? ¿Qué otros talleres más? Un poco sea que nos cuente a qué se dedica también Microjusticia Bolivia. Microjusticia Bolivia trabaja dentro de el Departamento de La Paz, Oruro y Cochabamba. Soluciona problemas legales, más que todo en el aspecto civil. Asistencia familiar, saneamientos de documentos de propiedad. Nuestros costos, lamentablemente tenemos costos, pero nuestros costos son bajísimos, no son como el arancel de un abogado que maneja. Nosotros solucionamos esos problemas siempre caminando de la mano de la persona que solicita nuestro asesoramiento. Ahora estamos en las provincias, en La Paz estamos en 7 provincias, precisamente con esto del proyecto de personalidades jurídicas. Entonces, estamos en el afán de sacar las personalidades jurídicas de la comunidad, ya que este es como un certificado de nacimiento de la comunidad, que es muy indispensable. Entonces, estamos en ese afán. Nosotros trabajamos con las autoridades, elaboramos sus estatutos orgánicos, sus reglamentos internos, con ellos, porque ellos tienen que ir en base a los usos y costumbres de ellos. armamos la carpeta, la transcripción de las actas, el trámite en gobernación para que les puedan dar su personalidad jurídica y les acompañamos en todo ese trámite. Claro. Un poco cuéntanos de Microjusticia Bolivia, dependiente de quién, cómo funciona esta institución. Microjusticia es una ONG, tiene su sede en Holanda, se ha constituido en Holanda. Entonces tiene su sede en Holanda, viene trabajando con recursos financiados por la UNDEF. ¿Y qué significa eso? Ay, no sé. ¡Qué barbaridad! Y una consultita, ¿no? Usted me decía que están en 7 provincias del departamento de La Paz. ¿En cuáles tal vez? Estamos en la provincia de 7 municipios, no son provincias, 7 municipios. Estamos en Patacamaya, Sicasica, Pucarani, Batallas, Piacha, Achacachi y ¿de cuál me estoy olvidando? Ancoraimes. En La Paz estamos en 7 municipios y en Oruro estamos en 2, que son Caracollo y que me olvidé del otro municipio. Pinto, Bolívar. Bueno, es Oruro, ¿no? Sí, lamentable, qué barbaridad. Importante ese trabajo, ¿no? Ahora están en este tema de apoyar a la obtención de personalidades jurídicas, ¿no? Es decir, para asociaciones comunitarias, seguramente comunidad íntegra, ¿no? ¿Y qué tal en ese apoyo? Hay también parte de la ciudadanía que es beneficiaria, ¿les apoyan también? ¿Cómo están viendo eso? Como le dije, este es un proyecto que ya ha sido financiado precisamente por UNDEF. Entonces, nosotros hemos venido, ya estamos trabajando desde el año pasado, desde principios del 2015. Primero a socializar el proyecto precisamente a las comunidades y hemos tenido una amplia recepción en todos estos municipios con todas las comunidades. Entonces ellos están bastante interesados en la obtención de esta personalidad, de sus personalidades jurídicas, y ahora ya nos toca trabajarlo porque simplemente tenemos unos 4 o 5 meses más de trabajo. Ya estamos con muchas comunidades y asociaciones, ya casi para ingresar, ya hemos armado la carpeta, ya tenemos armados los estatutos e ingresar directamente a gobernación, que ese es el último paso que se hace. Muy importante su trabajo que vienen realizando. ¿Algo más que desea complementar, hermana Mónica? Sugerirles a toda la población, ¿no? Que como ahora estamos llevando el tema de identidad, que tenemos que ser muy observar muy bien los documentos en el cual firmamos o vamos a hacer algún trámite legal, porque en pequeños errores nos ocasionan grandes problemas. Muy bien, así hemos llegado con Mónica Chávez, es coordinadora del proyecto Microjusticia Bolivia, acá en el municipio de Patacamaya.